Lenin Oña, curador de la muestra de Soledad Troya, que se encuentra en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 30 de marzo, nos acompaña para hablar sobre la exposición de la artista María Soledad Troya. Vamos a dar la bienvenida. Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días, a la orden de ustedes. Bueno, nos gustaría conocer el trabajo que debe hacer en este caso una persona que está en la curaduría de una obra, que el público conozca qué hace un curador antes de ver en escena, pues ya una muestra, en este caso la de María Soledad Troya. Mire, el trabajo de cualquier curador es, ante todo, seleccionar las obras que se van a presentar. ¿Qué se toma en cuenta? Ah, síganos. Sí, está bien la pregunta en ese momento. ¿Qué se toma en cuenta? Pues la calidad de la obra, básicamente. La relevancia circunstancial e histórica que tenga la muestra, pero sobre todo la importancia estética que tenga la muestra. En este caso, usted, al seleccionar la muestra de Soledad Troya, ¿qué tomó en cuenta? Mire, a mí lo que me llamó más la atención es la dedicación constante en la mayoría de los cuadros por hacer lo que alguna crítica costarricense dice de la obra de esta artista ecuatoriana, que es una especie de plegaria estética por la defensa del medio ambiente. A propósito de eso, decimos que en este caso Soledad Troya es una de las mujeres que empezó a hacer ya su trabajo como preambientalista. Exactamente. La obra de ella es una defensa, es una denuncia, es un pedir que reparemos en la importancia que tiene la naturaleza. Y por eso se constituye, de lo que yo conozco, en una verdadera pionera en el Ecuador en esta materia. ¿Se puede causar impacto a través de la pintura, en este caso en la sociedad, para decir basta, haya un pare y empecemos a tomar conciencia? Sí, yo creo que sí, que aun cuando sea un poquito, aun cuando sea con un aporte personal y no muy prolongado, porque el artista murió a una edad temprana, apenas tenía 49 años, que es una edad en la cual recién comienza a mostrarse en su plenitud cualquier artista. Es una contribución, porque tratándose de algo visible y tangible como es la naturaleza, usar un medio para similar, visible y tangible, como son las artes plásticas, ciertamente ayuda. Ciertamente es algo así como la denuncia que hizo el indigenismo en la pintura, en la literatura, sobre la situación tremenda que vivían, sobre todo en ese tiempo, los campesinos indígenas. Acá igual. Acá no hay desgarramientos, acá no hay personajes humanos que representen de una manera directa, pero en cambio la simple constatación de la belleza que los paisajes, que la naturaleza y los pequeños detalles que integran el paisaje son ciertamente de eficiente, son un eficiente mensaje, por lo menos para las personas más sensibles, ¿no? Yo diría que obras como las de María Soledad Troya deberían permanentemente exponerse en escuelas, en colegios, para que sirvan de modelo, hasta cierto punto se puede decir así, a fin de que los niños, los adolescentes, los jóvenes y después todo el mundo ponga atención en la belleza que vivimos rodeados aquí en todas partes, porque la belleza natural no es exclusiva del Ecuador. Y además, cuán frágil es el hábitat natural y cuánto tenemos que hacer para defenderlo y mantenerlo, si es que queremos que pues la supervivencia de la humanidad continúe, por lo menos hasta los términos a los que hemos llegado, ¿no? ¿Desde qué época se recogen las obras de Soledad Troya? Mire, yo diría que, bueno, primero habría que referirse a la trayectoria de ella. Ella comienza a exponer en los años 80, concretamente. La primera exposición individual que ella hace es del año 89, en la Galería de la Universidad de Washington, en el estado del mismo nombre, en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. Es que María Soledad hizo una trayectoria universitaria, académica, muy, muy dilatada y muy, muy, muy rica en estudios sociales, antropológicos, literarios y de artes plásticas. ¿Cuál es la técnica que utiliza Soledad Troya? Bueno, ella utiliza varias técnicas, ¿no? Pero yo diría que la acuarela es una de las más frecuentes, que a propósito es una de las técnicas más difíciles porque requiere de enorme precisión y de enorme velocidad también en el manejo de la acuarela misma, ¿no? ¿Cuántas obras puede encontrar el público aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Sala Víctor Mideros? A ver, me parece que son 27 obras. 27 obras. La recogimos de un total de más o menos 50 que... 50 obras que tenía en este caso Soledad. Sí, hay que contar con que ella vivió un tiempo relativamente largo en Estados Unidos y en Costa Rica. En Costa Rica inclusive obtuvo una maestría en artes plásticas en la Universidad de Washington del estado del mismo nombre. En este caso obtenemos comentarios de Costa Rica. ¿Qué dicen allá en Estados Unidos mientras realiza la exposición Soledad Troya? Mire, no hemos conseguido mayor literatura, pero hay referencias académicas que demuestran que tuvo mucho éxito como estudiante y también como artista de ejercicio profesional, porque le dieron el título de maestría, que es ya cuarto nivel, con la categoría de cum laude, es decir, ya con honores, ¿verdad? Lo mismo sucedió en Costa Rica, donde presentó una tesis en la Universidad de San Juan de San José de Costa Rica, sobre la novela de Demetrio Aguilera Malta, sobre la vida y las circunstancias de los Montubios del manglar. Es famosa la novela, se llama Don Goyo, y es el resultado de un enfoque, pues digamos, polifacético que ella tenía de lo que debía ser su arte y que efectivamente logró ser su arte. María Soledad Troya, se le realizó un homenaje aquí en la Casa de la Cultura y obviamente es una exposición de su trabajo que el público lo puede observar en la Sala Víctor Mideros de esta institución, una muestra que va a permanecer abierta hasta el próximo 30 de marzo. Lenin Oña, nos gustaría que en este caso usted comparta con el público cómo tiene que venir listo para ver y ser parte de esta muestra que habla muchísimo del ambiente. Mire, yo creo que aun cuando se le advierte al público de antemano, como estamos haciendo ahora, la temática general, aun cuando se pondere la importancia que tiene esta artista como pues exponente de una temática que no ha sido común. En el Ecuador se ha hecho mucho paisaje, pero no es lo mismo hacer una una pintura en pro de la defensa de la naturaleza, del medio ambiente y el paisaje. El paisaje es una cosa, de todas maneras, se puede decir a cierto punto, recordatoria, lejana y puramente esteticista. Ir a lo menudo a las hormigas, a las pequeñas hojas, a los pequeños restos que quedan en el piso, que cuelgan de las ramas de los árboles o que humedecen, caso de líquenes, de musgos, las paredes de una construcción vieja, es ir adentrándose en aquello que la naturaleza tiene como lenguaje. Y eso es lo interesante y lo importante de ella, ¿no? Ahora, ¿cómo diferenciar que no es un paisaje, sino que es esa denuncia para el cuidado del medio ambiente? Le digo en dos palabras. El paisaje va a lo macro. Nuestra es una macrovisión. Nosotros vemos un cúmulo de cosas. Salimos, vemos los jardines, por ejemplo, de la Casa de la Cultura. Hay árboles, hay piedras, hay plantas, hay jardines. Ahí tenemos material para un paisaje. Pero acercarse y ver el detalle de pequeños animales, de pequeñas plantas, es poner atención en ese mundo infinito y diverso que inclusive la cinematografía lo ha exaltado, ¿no? Hay una película documental que se filmó hace bastantes años, debe ser unos 15 años, y se lo hizo en Francia. Para filmarla se demoraron 2 años. Tuvieron que inventar o reinventar cámaras cinematográficas que pueden captar las minucias de lo que ocurre debajo de un roble, de un árbol, ¿no? Y es al agigantarse en la pantalla, es un mundo increíble, es como estar en otro planeta. ¿Cuál es el color que predomina en la pintura de Soledad Troya? Ella maneja muchos colores. Digamos, no hay un predominio de ningún color, pero todos los colores son pues atribuibles a esta visión de la naturaleza, ¿no? A lo que pasa es que la naturaleza es muy rica en cromática. A la distancia cambian los colores y eso precisamente es un aspecto que ella capta, ¿no? Bueno, queremos indicarles a ustedes que ha estado con nosotros Lenin Oña, curador de la muestra Soledad Troya, que se encuentra en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Víctor Mideros, y que estará abierta hasta el próximo 30 de marzo. Ahí tiene que darse usted la oportunidad de acercarse al mundo preambientalista de Soledad Troya. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Gracias a ustedes.